la boca diciendo que son los número uno. Pero para ser número uno tienes que tener pruebas contundentes que certifiquen que eres el mejor. No veo nada interesante en su archivo. ¡Los líderes contraatacan! ¡Doble U, Yaudel! ¡Víctor el Nazi, Nesti! ¡J2! ¡Damián! ¡Abi la máquina, Franco el Gorila! Si tiran ahora que se posen. Van entendiendo lo que es música, ¿ok? ¡Ah!